Y para todas las chicas enamoradas, con mucho cariño, de parte de El Ando. Justo la manera de hacerte feliz. Justo la manera de hacerte sonreír. Solo en tus brazos encuentro la razón. Sin tus sentimientos muere mi corazón. Y canta conmigo los pibes. Y te amaré, chiquilina, te amaré. Solo en tus brazos encuentro la razón.